chao chicos, hasta siempre. Cantó directo desde Obras. El lugar que no busques, la estrella principal. Hollywood queda solo en el ley. Perdiste la humildad para ser especial. Y entre la gente sonriendo más. Cuánta anestesia que te mandas. Quedas en cuatro la idiotez. Garganta profunda. Cuando la excusa es solo glamour. Vas olvidando este lado al sur. Abrí los ojos una vez. Estamos oscuras. Pude llegar y ahí estás. Bendigando por ahí. Siempre estás en otra. ¿Qué te puedo decir? Podés ya no existir. Y entre la gente sonriendo más. Cuánta anestesia que te mandas. Te das en cuatro a la idiotez. Garganta profunda. Cuando la excusa es solo glamour. Vas olvidando este lado al sur. Abrí los ojos una vez. Estamos a oscura. Cada minuto que te perdés es un ladrillo en la pared, dejándote solo. Cuando las excusas son los glamour, vas olvidando este lado al sur. Abrí los ojos una vez, no estamos a oscura. Pase, nunca lo ves. Pase, nunca lo ves. Siempre. Muchas gracias.